esa faina, chicos. Arriba la faina. Richard. Faltas, faltas, faltas, faltas, faltas. Chicos, sigue en vivo la farra. ¿Vas a cambiar alguna vez, nena? Si no, mi amor se agotará. ¿Tú has de cambiar, nena? Y escucha bien lo que te diré. Y ya tus malas costumbres no aguanto más. Envenenado me tienes con tu divagar. Prométeme, por Dios, que has de cambiar, nena, nena. Y en mi opinión, nena, en nuestro hogar ya no hay más calor si nunca estás, nena. Y cuando estás es aún peor. Me estás cansando de veras con tu carnaval. Me tienes loco, no sé dónde quieres llegar. Prométeme, prométeme. Faltas, faltas, faltas, faltas, faltas. Vamos, que seguimos en vivo. Sigue la farra. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Cuando tú me abandonaste por ser pobre y te casaste con un tipo que es muy rico, y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo que vive feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después, después yo te olvidé y te perdoné. Ya no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Ahora soy yo que vive feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después, después yo te olvidé y te perdoné. Ya no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Arriba, que sigue la falda, chicos. Los chicos de San Juan, Córdoba, sigue en vivo la farra. Vamos a la farra, ay Dios. Vamos, que ya suena el bongo, las congas que suenan ya, y ya repica el timbal. Mi negra, vamos pa'l baile, que ya te de mano vuelven más. Vamos pa' la farra, ay Dios. Vamos, que ya suena el acordeón, la tambora suena ya y ya repica el timbal. Mi negra, vamos pa'l baile, que ya la fiesta va a comenzar. Pa'l baile yo me voy, mi negra, dime adiós. Toca una buena, toca ya, estoy medio loco por bailar. Pa'l baile yo me voy, mi negra, dime adiós. Este tema ya se va, para nunca más volver a sonar. A Ibiza yo me voy, sí. Faltas, faltas, faltas, faltas. Arriba, chicos, vamos, los amigos de Mendoza. Sigue más de la farra. Equivocaste el momento al ver todo incierto, cuando más soñaba por ti. Quedado tu cuerpo grabado y los besos sin ver dónde ir. Entonces llora que te llora, ahora no es la hora, cuando no lo siente la mujer que miente. Llora que te llora, ahora no es la hora, cuando no lo siente la mujer que miente. Llora que te llora, ahora no es la hora, cuando no lo siente la mujer que miente. Llora que te llora, ahora no es la hora, cuando no lo siente la mujer. Se fue, dejó la puerta entreabierta y tras ella arrastró un corazón, mi corazón. Yo la miré, se fue alejando en la noche y su amante casual la abrazó, se la llevó. No está, se fue por la mañana en el